12 y 7 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora nosotros, bueno, pues nos detenemos para hablarles precisamente de política a través de las diferentes formaciones con representación municipal, y le llega el turno, cierra el turno en este caso el Partido Socialista, así que ya nos acompaña Isabel Gómez, a quien vamos a saludar. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar sobre diferentes asuntos, todos ellos relacionados con el ámbito de la política local, pero antes de comenzar, querías hacer un inciso para mencionar también ese acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresarios en torno al convenio de la piel. Había que renovar tablas salariales y finalmente se ha conseguido un acuerdo para próximos años. Así, no quería dejar pasar la oportunidad para felicitar tanto a empresarios como a sindicatos, pues, por su actitud de poder llegar a un acuerdo conjunto que redunde por una mejora, ¿no?, en definitiva, de los petaqueros y petaqueras de nuestra localidad, y con el ánimo, sobre todo, también de que pueda ser cumplido, porque es cierto que al final, en el otoño del año pasado, se firmaba una serie de condiciones en un preacuerdo que han tenido que revisarse por dificultades de poder cumplirla, y vamos, yo lo que está en mi ánimo es que este nuevo convenio colectivo, con esas nuevas tablas salariales, no tengan que ser revisadas nuevamente y que se pueda cumplir definitivamente. Pero creo que hay que reconocer tanto la actitud de los empresarios y sindicatos por llegar a este acuerdo, que aunque, por desgracia, ¿no?, por la nueva reforma laboral, este paraguas de los convenios colectivos pues desaparece en protección de los trabajadores y trabajadoras, pero es bueno que siempre que los empresarios y sindicatos se puedan poner de acuerdo en todas las prestaciones del trabajo, pues que así sea, ¿no? Y yo estoy orgullosa de que Nubrique sea un ejemplo de que las dos agentes económicos y sociales pues sean capaces de ponerse de acuerdo en ese sentido. Uh-huh. También tiene que haber acuerdo en el gobierno municipal entre los diferentes partidos políticos, ya que el gobierno actual del Partido Popular está en oposición, en minoría, y necesita de la voluntad de la oposición para sacar adelante los diferentes proyectos e iniciativas. Durante estos meses de gobierno se ha dado una determinada situación y quería valorarla, ¿no? No sé si ha cambiado o no para el PSOE. Pues la verdad es que es así, Rocío. Yo quisiera de nuevo compartir con los oyentes de Radio Ubrique pues la valoración que hace el Partido Socialista de la localidad de la situación política que vivimos, sobre todo porque son muy pocas las oportunidades que tenemos de poder dirigirnos directamente a los oyentes, y no quisiera dejar pasar la oportunidad pues de explicar nuevamente que el Partido Socialista siempre ha tenido una actitud de colaboración con respecto al equipo de gobierno, y que la seguimos teniendo de cara al actual. Pero yo hay ciertos mensajes que me parecen perversos que se lanzan por esta emisora, por parte del equipo de gobierno actual, que sí me gusta matizar, o por lo menos dar nuestro punto de vista, para que lo que yo creo que puede llegar a confundir a la gente, pues por mi parte no quede la parte que pueda aclarar, ¿no? Y en ese sentido yo tengo que decir que el Partido Popular pues está en minoría, una minoría de gobierno que aceptó el Partido Popular a través del apoyo del Partido Andalucista. Es decir, yo creo que es importante que la gente entienda lo que para mí le transmito, ¿no?, muchas veces al alcalde, o lo intento. Ellos están en esa situación no porque el pueblo los haya puesto ahí, sino porque de motu propio, tanto el Partido Popular como el Partido Andalucista han decidido que era la mejor opción. Y yo ya ni entro a valorar eso. Entonces el Partido Socialista, que fue la fuerza más votada en las elecciones municipales, pasa a la oposición y, como digo, y con un ánimo de colaborar en la medida que se nos deje. Pero eso no puede ser que continuamente el equipo de gobierno en minoría achaque de cierta manera lo que nosotros entendemos como una inactividad clara en nuestro municipio debido a su minoría. Yo aquí que cada uno aguante, como se suele decir, ¿no?, cada palo que aguante su vera. El Partido Andalucista y el Partido Popular llegaron a un acuerdo por el que el Partido Popular gobierna en Ubrique, y nosotros entendemos que son ellos los que se tienen que poner de acuerdo para una estabilidad de gobierno. Que si no llegan a manifestarse, y lo he dicho varias veces en los micrófonos de Radio Ubrique, pues el Partido Socialista, por el bien de nuestro municipio, pero no utilizando el nombre de Ubrique para intereses partidistas, como ha ocurrido en nuestra localidad, sino utilizando el nombre de Ubrique en realidad para trabajar por nuestro pueblo. Mientras que no existe ese entendimiento, el Partido Socialista está aquí para tratar lo que el ayuntamiento, lo que el alcalde y su equipo de gobierno entiendan que tienen que tratar. Pero para mí es un desconcierto absoluto y pleno que continuamente se nos diga que tenemos la puerta abierta por parte del alcalde, ¿La puerta abierta para qué? El Partido Socialista afrontaba, ¿no?, esta nueva legislatura con un panorama de minoría, y nosotros lo que hicimos fue trabajar en los distintos programas electorales que tenían las distintas formaciones. Presentamos un documento a todos los partidos de Ubrique para manifestarles que si el Partido Socialista gobernaba, cuáles eran las líneas de futuro que nosotros poníamos de gestión en el ayuntamiento. Ese documento lo hizo el Partido Socialista y abrió la puerta al resto de formaciones de cara a lo que entendíamos que tienen que ser las distintas iniciativas que pueden dar progreso a Ubrique. Y después de ese paso, pues gobierna el Partido Popular en Ubrique, y lo que no puede estar continuamente en esta emisora es diciendo: tenemos la puerta abierta. Es que yo no necesito ninguna puerta abierta. El Partido Socialista está en una labor de oposición, que yo lo único que tengo que hacer es controlar y fiscalizar lo que hace el equipo de gobierno. Cuando se nos pide opinión sobre algún asunto, normalmente la damos. ¿Que tenemos diferencias sobre los proyectos que se plantean? Pues yo, en mi labor como oposición, es transmitirle a mis ubriqueños y ubriqueñas cuál es la posición del Partido Socialista. Pero yo no necesito ninguna puerta abierta. Yo lo que quiero es que el alcalde y el equipo de gobierno nos digan al Partido Socialista hacia dónde quieren ir y cuáles son las iniciativas que ellos entienden que este ayuntamiento tiene que afrontar de cara al futuro. Y eso, al día de hoy, no lo conocemos. Yo creo que nosotros lo hicimos parte del trabajo. Yo creo que con un interés mínimo, pues, el alcalde sabría dónde buscar los puntos de encuentro con las distintas formaciones, pero no lo hace. No lo hace porque él está, y ya eso es una opinión particular, aunque también de mi organización, en que él está en una posición muy cómoda. Él se ha puesto en una situación de minoría en la que dice que no se lleva bien con el que lo ha puesto, donde además le gusta manifestar las diferencias con los que lo han apoyado, donde además intenta borrar todo su pasado durante 8 años en la política municipal, y donde además apela continuamente a la responsabilidad de la oposición. Está en una postura comodísima. Todo lo que haga, lo hace él. Todo lo que no hace, es porque la oposición no lo deja. Y entonces yo, mi obligación como oposición, es decirle a la gente, a mi pueblo, que es que no ha planteado nada este alcalde ni el equipo de gobierno, que no se le haya aprobado. Pero sobre todo porque es que no han presentado nada. Lo único que se ha volcado la gestión del ayuntamiento hasta el día de hoy ha sido en buscar dinero. Han sacado el pliego de la venta del suelo industrial, el pliego de la vivienda de los maestros, y lo que han ido es a buscar dinero, que ahora mismo está en una dificultad económica todas las administraciones, y es lo único que ha trabajado. Los demás estamos en el stand-by. Yo no quiero una transparencia de la que tanto habla si no me dice para dónde tira el ayuntamiento de Ubrique, si no me dice para dónde vamos. Yo, para mí es fundamental, total, y eso es lo que estamos, de cierta manera, lo que estamos esperando el Partido Socialista conocer, que se nos diga cuál es el programa de planificación de estos 4 años. Nosotros lo teníamos presentado el año pasado, y en fin, yo lo que quiero aprovechar la oportunidad, y como digo, que la gente entienda que está muy bien eso de la transparencia, del discurso de la puerta abierta, pero que nos diga para qué, que nos diga para dónde quiere ir el ayuntamiento y hacia dónde vamos. Eso es lo que está esperando el Partido Socialista. Pues precisamente ese para dónde vamos, al menos en lo que resta de año, es el motivo en el marco económico de entablar conversaciones para tratar el tema de los presupuestos del Ayuntamiento de cara al 2012. Ese es otro de los temas, ¿no?, importantes que quería destacar junto con el plan de ajuste. Pues la verdad es que sí. Me llama poderosamente la atención. Los presupuestos de Ubrique, que estamos hablando en el mes de abril, se nos entregó el borrador hace una semana o un par de semanas en el mismo pleno que aprobamos el plan de ajuste, que aprobaron el Partido Popular el plan de ajuste. Y resulta que todo esto es que es curioso. Las cosas cuando no me cazan, no me cazan. Y tengo que denunciarlo de cierta manera, ¿no? Mira, desde que se le pregunta por los presupuestos al equipo de gobierno, se viene diciendo que se está trabajando, que se están elaborando y tal. Los presupuestos se deberían de aprobar antes de diciembre o en el mes de diciembre de este año pasado. Y en todos estos meses, pues no se ha dado cuenta de cuál era el trabajo de los presupuestos. Pues nada, de buena primera llegamos al mes de abril, donde hay que aprobar un plan de ajuste que atiende a un programa de pago de proveedores por parte de un decreto que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Y entonces ahora se nos da los presupuestos y se nos da prácticamente como diciendo, y esto es lo que hay, es decir, aquí hay poco más, ¿no? Estos son los presupuestos y aquí hay poco que valorar porque esto no tiene mucho juego. A ver, si usted lleva diciendo desde octubre hasta hoy, hasta abril, que cuente cada uno los meses que han pasado, diciendo que está trabajando, y ahora cuando lo presenta resulta que aquí no hay nada que ver, entonces que se me explique, ¿no?, en qué se ha dedicado todo este tiempo. Nosotros creemos que los presupuestos encierran mucha política de la que tiene prevista el Partido Popular, y es lo que nosotros, desde luego, esta tarde, que hay una reunión de portavoces a las 5 de la tarde, vamos a aprovechar también para solventar, ¿no?, resolver ciertas dudas. Nosotros, en primer lugar, se dice que los presupuestos vienen condicionados por este plan de ajuste que se aprobó por parte del Partido Popular. Nosotros, tengo que decirle a los ubriqueños que yo creo que este plan de ajuste lo explicaremos más detenidamente a partir del 2013. Pero básicamente viene a decir, hay una iniciativa puesta por el Gobierno de España en el que le dice a los ayuntamientos que todos aquellos que reconozcan la deuda a proveedores, la deuda a terceros, que pueden pedir un préstamo para abonar esta deuda y, bueno, en definitiva, pues pedir un préstamo y pagar a todos los proveedores que, de cierta manera, y yo no lo dudo, estén asfixiados por la deuda pendiente con los ayuntamientos, y el ayuntamiento, pues, lo que tiene que hacer es devolver dinero prestado a través de un tipo de interés. Entonces, básicamente, es como pedir un préstamo para pagar. El ayuntamiento de Ubrí, que es el préstamo que va a pedir, es unos 2.600.000 euros, que es de la deuda que tiene con proveedores, y vamos a pagar un 5% de intereses, que es un interés altísimo, sobre ese dinero. Pues bien, yo, sobre este plan de ajuste, primero, lo que tengo que decir, a 10 años, que es la otra parte que me faltaba. Este plan de pago a proveedores obliga al Gobierno que el ayuntamiento garantice, ¿no?, el abono del dinero que se le va a prestar. Y entonces es lo que aparece el denominado plan de ajuste, que no es más ni menos que decir el ayuntamiento qué garantía y de dónde va a poner esas garantías para el pago del préstamo, ¿no? Y este ayuntamiento de Ubrique, el Grupo Municipal del Partido Popular, dice que se va a pagar y se va a hacer frente a este préstamo a través de la subida de impuestos de los próximos años. Concretamente, 2013-2014, el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, el catastro, como llamamos muchas personas de manera coloquial, va a subir un 10% cada año, una subida más que considerable. Entonces, el Partido Socialista lo que entiende que, al final, es un préstamo que no atiende a las posibilidades de ahorro que tiene el ayuntamiento dentro de su economía presupuestaria, sino que directamente va a machacar y, de nuevo, a hacer responsable a los ciudadanos de esa deuda que tiene el ayuntamiento. Y nosotros nos desconcierta muchísimo que se haya optado por esa salida. Sobre todo porque no solo va a subir muchísimo los impuestos a los ubriqueños, por eso digo que seguramente lo podamos explicar para que la gente vea sus efectos el año que viene, sino que también para nosotros es una hipoteca de los gobiernos futuros. Estamos hablando de 10 años que tiene de vigencia y eso va a limitar mucho la inversión municipal. Y entonces nosotros creemos que los 2.600.000 euros que tiene el Ayuntamiento de Proveedores no es una cifra mucho más alta de la que se ha tenido normalmente y que se podría afrontar con esfuerzos de ahorro por parte del Ayuntamiento y no achacando, como digo, esa deuda a la ciudadanía. Además, nosotros nos sorprende también que dentro de esta deuda, que era una de las negociaciones que estaba teniendo el alcalde, pues se incluya la deuda a Aqualia. Aqualia, como todos sabemos, es la parte privada de la empresa municipal Aguas de Ubrique, en la que todas las inversiones que se han hecho en materia de mejora de infraestructuras de agua en la localidad se ha hecho a través de Aguas de Ubrique. Todos sabemos que cobramos el agua por Aguas de Ubrique, pero en los últimos años el equipo de gobierno del Partido Andalucista y el Partido Popular han hecho además obras añadidas, por decirlo de alguna manera, encargadas a Aqualia para que las elaboraran. Pueden ser pues arreglos de saneamiento cuando se le arreglara alguna calle y cosas así. Esa deuda, que está al margen de ese canon de mejora que todos los ubriqueños conocemos y que está al margen de la factura del agua que todos conocemos, pues superaba los 400.000 euros. Y esas conversaciones, como decía, que estaba teniendo el alcalde con Aqualia para ver el futuro de Aguas de Ubrique, se supone que se trataba también de ver cómo financiar esa deuda de manera que no se pagaran intereses o intereses elevados sobre la misma. Y ahora resulta que el equipo de gobierno mete estos 400,000 euros en este plan de ajuste pagando un 5% sobre esta deuda. Y yo no lo entiendo. Entonces yo esta tarde espero que el alcalde nos dé una respuesta en ese sentido. Como una deuda que se supone que no iba a tener intereses añadidos, o muy poco, muy por debajo del 5% que ellos asumen dentro del plan de ajuste. Y entonces nosotros tampoco entendemos cómo se ha hecho esa, ni la decisión que arrastra el incluir la deuda de Aqualia dentro del pago a proveedores. Y luego está muy bien, os digo yo, que nosotros nos alegramos, que la única parte buena que tiene esto es que los proveedores vayan a cobrar, pero vamos, que luego si entramos en las rebajas que han tenido que hacer, en que algunos además, por trabajar con el ayuntamiento, normalmente consideraban que el pago, seguro, ¿no?, pero atrasado del ayuntamiento, subían un poco los precios y también esa parte estaba dentro de la deuda. En fin, hay una serie de instrumentos que los proveedores normales de los ayuntamientos saben cómo funcionamos, que se han visto también un poco perjudicados. Algunos, como digo, por la rebaja de la factura y otros beneficiados porque tenían incluido, entre comillas, los intereses de demora y que al final pues lo van a recibir, ¿no? Entonces, nosotros nos alegramos que los proveedores cobren, como no puede ser de otra manera, pero yo creo que lo que le daba tranquilidad siempre a los proveedores de los ayuntamientos y no era algo nuevo que tarde, pero cobraban, ¿no? Y que la mayoría de ellos, como digo, utilizaban instrumentos para poder compensar esa diferencia de cobro en el tiempo. Luego, en el plan de ajuste, pues ya te digo, yo me esperaré a más adelante poder hacer esta valoración. Nosotros nos opusimos en el pleno, votamos en contra. Y el Partido Popular pues la sacó en minoría. Y bueno, y ahora lo que nos queda es los presupuestos por delante. Uh-huh. El tema de los presupuestos, como decía, se presentaba un borrador y se insistía en el tema de que era un borrador porque, claro, esto primero había que intentar consensuar con los diferentes grupos para poder llevarlo a pleno y contar con la aprobación. ¿Qué opinión le merece? No sé si antes de tratarla con el resto del grupo, que imagino tratarlo aquí, ¿qué opinión le merece? La verdad que sí. Mira, yo lo que decía antes, yo creo que el alcalde está en una estrategia de sentirse cómodo en la minoría en la que está, en la de intentar de culpar sin motivo y sin razón a la oposición de lo que le interesa. Y entonces, dentro de esa estrategia, yo creo que está la de aprobar los presupuestos. ¿De qué manera? Pues que si no hay una mayoría, es decir, la oposición no votamos en contra de estos presupuestos, pasan adelante con la mayoría simple y minoría del Partido Popular. Y yo creo que esa es la estrategia que está siguiendo el Partido Popular. Porque para hablar de consenso o para hablar de posible acuerdo con otros partidos se necesita tiempo. Tiempo para conversar, para ver dónde están los posibles puntos de encuentro y tiempo para incluirlos en los presupuestos, ¿no? Pues yo te digo que a mí me choca mucho que se nos den unos presupuestos y se nos digan y lo queremos para dentro de 2 semanas aprobarlo. Entonces usted no quiere mi apoyo. Usted no querrá que yo me oponga, pero mi apoyo tampoco lo quiere, ¿no? Porque si quisiera mi apoyo, usted hubiera trabajado un poquito más la situación. Y entonces nosotros, partiendo de ese análisis que hacemos, pues esta tarde tendremos la oportunidad de, como digo, de resolver dudas que se nos plantean a través de estos presupuestos y también de las alternativas que nosotros entendemos que podemos hacer. Pero ya hay un par de cosas que sí quisiera, porque además estuve escuchando la presentación que se hizo esta semana pasada en la radio sobre los presupuestos y llama poderosamente la atención, ¿no? La insistencia, y además ocurre muchas veces con el Partido Popular, con miembros del Partido Popular, la insistencia en querer quitar la parte política de unos presupuestos, yo no lo entiendo. Mira, cuando una concejal de Hacienda, un alcalde, un equipo de gobierno, tiene que defender los presupuestos, lo que no puede iniciar, pero yo no sé si es que ellos creen que eso a la gente le llega, pero decir, es que esto no tiene colores ni tintes políticos ni de partido, esto es lo que tiene que ser. Mire usted, no. Estos presupuestos varían muchísimo de los que hubiera presentado el Partido Socialista, con lo cual sí llevan impreso el marchamo del Partido Popular. Y no entiendo, y lo reitero, personas que se dedican y además que están liberadas en el ayuntamiento para eso, que digan que no hay una parte política en los presupuestos. Nosotros entendemos que cuando los márgenes de maniobra de un ayuntamiento son escasos y pequeños debido a la situación económica, vale, que entendemos que la inversión pública va a ser menor que en otras ocasiones, vale, pero es que los escasos recursos de los que dispone el ayuntamiento, el cómo y dónde se gastan, eso lo decide el equipo de gobierno, es decir, el alcalde y sus concejales, no lo decide nadie, porque si nos dieran la oportunidad de decidirlo el Partido Socialista, pues a lo mejor no lo gastábamos en otras cosas, y si se lo dieran a un ciudadano, seguro que también se la gastaría en otras. Entonces yo reniego de esa insistencia, porque además es una mentira y una falsedad de que se diga que unos presupuestos no tienen tinte político. Eso sobre todo porque los que estamos en las organizaciones políticas deberíamos de defender eso y no al revés, no quitarle esa importancia. Luego también me llamó la atención de que se hable de que son unos presupuestos realistas. Yo este término te hace pensar primero que eran falsos todos los presupuestos que se han aprobado hasta ahora, que llevamos 8 años donde el Partido Popular ha estado aprobando unos presupuestos que presentaba el alcalde que era del Partido Andalucista sabiendo que eran mentiras. Bueno, pues la pregunta queda en el aire. Yo no soy la que dice que estos presupuestos son realistas. Son los que lo están gestionando y dicen que estos sí son reales y los otros no. Y luego también me llama la atención, ¿no? Al final la estrategia de elaboración del presupuesto es muy, muy antigua. Aquí se ha querido reducir o recortar un pequeño porcentaje y lo que se ha hecho es, sin criterio, coger partidas pequeñas y quitando un 1%, bajamos un 2 en esta, un 3, es decir, disminuyendo cantidades irrisorias, las que se supone que no va a tener efecto en la partida presupuestaria y que tiene un efecto en su conjunto de disminución, ¿no? Pero luego tú miras, porque tú dices, en comparación este presupuesto con el del 2011, pues es un 34% menos de gasto, que en su volumen es bastante. Y dices tú, bueno, ¿y de dónde recorta? Pues no te sabes decir, porque como digo, son las pequeñas cuantías de disminución que hacen en las partidas para que no tenga un efecto total, pero que no se note en la partida en concreto, ¿no? Quitando de que yo creo, bueno, que el grosso está del recorte en quitar los talleres de empleo, las casas de oficios, que sí que es verdad que se contemplaban en los otros presupuestos y aquí lo han quitado. Bueno, pues yo creo que es verdad que esa parte pues es muy, muy antigua, como digo, pero que nosotros quisiéramos saber, tanto que se habla también de transparencia, es el gasto en las concejalías, ¿por qué se mantienen? ¿Por qué hay unas que disminuyen más que otras? Porque hay otras que aumentan, como el festejo, me suena mucho a lo de pan y circo y esas cosas. Y a mí lo que me gustaría saber, y eso sí es en pro de la transparencia, es si se adjudican la asignación a las concejalías por una memoria de objetivos que tengan las concejalías, es decir, usted, como concejal de la mujer, mi objetivo durante este año van a hacer esto, van a hacer estas actividades, y en función de eso, pues el alcalde o el concejal de Hacienda asigna los recursos que estime oportuno. Y nosotros lo que sí queremos es saber eso, el gasto total de todas las concejalías, porque ya digo, el gasto corriente es difícil de reducir, el gasto de personal, que ya lo incrementó bastante el Partido Andalucista y el Partido Popular en sus años de gobierno, pues también es difícil ya de reducir. Y nosotros lo que queremos saber exactamente es los criterios de reparto de las concejalías. La parte política que no existe es la que queremos conocer los partidos políticos. ¿Se distribuye en base a qué y cuáles son los objetivos? Y luego, pues, la parte de las inversiones, que son mínimas y que son, la verdad, que muy, muy básicas, ¿no? Pero aquí también aparece la parte esa de realista. Hay una realidad que para mí se refleja de manera clara al ver las inversiones, y es que hay de nuevo la realidad de que el Partido Popular vuelve a darle la espalda a las infraestructuras que son del ayuntamiento y que no da respuesta para ponerlas en funcionamiento. Nosotros no decimos que esto, ni el campamento juvenil Cerro Mulera, ni el Ecomuseo de la Vida Rural, ni el Centro de Recepción del Trasvase, ni el de Ocuri, ni la calzada romana, ni el mercado antiguo de abasto, ni, es decir, que todo eso sabemos que no se va a arreglar en una legislatura, en un año, que eso son importes considerables, pero lo que también no entendemos es cómo continúa el ayuntamiento dando de las espaldas a esa realidad, que todas esas infraestructuras, la mayoría son del ayuntamiento, que las heredó nueva, una inversión pública nueva de su cuantiosa cuantía. Y al día de hoy pues están ahí cerradas muriéndose de pena, y conforme no destinemos recursos a ponerla en funcionamiento, más nos va a costar a todos los uriqueños y uriqueñas. Entonces, es verdad que esa realidad se ve claramente, que se vuelve a dar la espalda. Luego otra también, como decía y venía escuchando, ¿no? Las subvenciones que también se están pidiendo por el ayuntamiento al GDR para arreglos de camino, que hace además poco hubo una convocatoria en la que se arreglaron 4 de Ubrí, que está muy bien. Yo lo arreglo de camino, como suele decirse, estupendo. Yo no voy a cuestionar, perdón, que hagan falta. Pero es que yo a lo mejor me costaba ese dinero en otra cosa. A lo mejor los 300.000 euros los destinaba a arreglo de calles, que están además de difícil acceso, como pueden ser la zona del sacrificio, que por lo menos hay una partida en inversión que va a arreglar una de las que está peor, pero que necesita aquello, una inversión importante. Los parques infantiles de la barriada Antonio Vega, que está muerto de pena. La entrada a Ubrique, que ya se lo he dicho en pleno al equipo de gobierno, por parte de aquí del mojón, de la salida para el mojón de la Víbora, porque vemos mucho cómo está el estado de la calle, de la carretera, ¿no? De la avenida de corte, de la responsabilidad de la Junta, que está muy bien, pero no vemos la parte que tiene el ayuntamiento, de un muro, de que contiene de contención, de la barriada del Polletón, que está fatal, que está además agrieteado, que yo creo que se podría mejorar poniendo parchearlo en piedra, para tener también una imagen común al resto de la continuidad de los muros de la barriada Sacrificio, quitar los pivotes amarillos esos que están feísimos, en fin, que hay una parte ahí del ayuntamiento que también podría poner en condiciones la entrada de Ubrique por ese lado, que yo creo que está bastante abandonada. Y yo creo que, ya te digo, esto sí son cuestiones de prioridades. Yo a lo mejor soy partidaria de que este dinero que puede venir para otras cuestiones se dedicaran a esas cosas, ¿no? Y mejorar un poquito también la situación de Ubrique. No, nos queda tan solo unos 3-4 minutos. No sé si quieres comentar algo más para terminar. Sí, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, hay que aprovechar todo el tiempo al máximo. Mira, yo además, para terminar, quisiera decir un par de cosas. Uno, es verdad que a la hora de explicar los presupuestos muchas veces decimos, pues esto es como una economía doméstica, pero una economía doméstica un poquito diferente, ¿no? Es decir, si mi economía doméstica, mi casa, tiene a un enfermo que necesito de llevarlo a un tratamiento una vez en semana, en un vehículo, que además tengo un hijo que está estudiando fuera, que además tengo una propiedad, que no es mi casa, sino otra, que tengo que mantener, pues entonces, ¿qué tengo que ir viendo? Que necesito dinero para gasolina, para mantener un coche, que a lo mejor todo el mundo, otra casa, no tiene por qué mantener. Que tengo que garantizarme la comida todos los días de mi casa y la donde vive mi hijo que está estudiando en la universidad, que también la tiene que tener por otro lado. O que tengo que, además, no solo mantener mi vivienda, sino mantener una propiedad que tengo, y que si la sigo dejando, pues al final me va a costar más que el dinero que pueda destinar ahora. Pues una economía diferente. Yo creo que está bien decir eso de no se puede gastar más de lo que se ingresa. Bueno, yo soy partidaria, y mi partido lo es, de la estabilidad presupuestaria, que garantiza que no se gaste más de lo que se ingrese o de lo que se pueda ingresar. Pero lo que no estoy de acuerdo con es déficit cero. El déficit cero hace lo que de apisonadora, de avasallar contra el gasto social y la inversión pública. Y nosotros creemos en la inversión pública, sobre todo porque estos presupuestos del ayuntamiento no tienen una de las partes que nosotros más valoráramos, que era la creación de empleo. Cuando la obra municipal disminuye a unos niveles considerables, debido a que la obra del ayuntamiento disminuye, a que el plan de empleo de la Diputación es irrisorio, y que todo baja, pues al final las contrataciones que se hacen por el ayuntamiento son mínimas. Entonces, la posible generación de empleo por parte del ayuntamiento baja bastante. Y nosotros, pues creemos que hay que tener otros esfuerzos que corrijan la necesidad de mantener nuestras propiedades, y además pues redunden en un crecimiento de empleo. Y ya para terminar, decir solo una cosa, como una valoración personal, ¿no? Yo, a mí me gusta, yo creo que eso nos educan y, en fin, todo hace. A mí me enseñaron a que hay que ir por la vida con respeto a los demás, ¿no? Aunque seamos de opiniones diferentes, hay que respetar lo que el otro opina. Y, además, intentar siempre de conversar con ellos, por si hay incluso muchas veces punto de encuentro. Creo que es una actitud ante la vida buena y la defiendo. Pero lo que no se puede hacer es que sea la esencia del paso de nuestra vida sea solo ese. Yo agradezco profundamente de que tengamos un alcalde que se lleve muy bien con los delegados provinciales, de que respete a la gente, de que trate a la gente con respeto. Yo creo que es lo que hay que, lo que tiene que hacer una persona, el cómo, como digo yo, como, bueno, pues como afronta, ¿no? Como lleva la vida, ¿no? Es una actitud ante la vida importante. Pero esa es la otra parte que iba a decir. Para mí, a un alcalde, lo que, por lo menos yo, le exijo como ciudadana y especialmente como oposición, es el cómo afronta la vida. Y para mí, afrontar la vida significa empuje, significa ilusión, significa tener ideas, significa tener sangre, significa pelear por las cosas. Y yo lo que pido desde luego es a un alcalde que pelee, que tenga un futuro claro y que luche por eso. Y está muy bien eso de llevarnos todos bien, pero eso al final, como digo, es una actitud de vida que nos facilita el día a día, que no tengamos perdón, roces con nadie, que eso es bueno y que yo lo defiendo porque además lo practico dentro de lo que una puede, pero un alcalde de Ubrique tiene que ser contundente y firme y tiene que tener las cosas muy claras para poder convencer a los demás. Yo espero que de aquí a poco seamos capaces de ver cuál es el futuro que nos presenta el Partido Popular en Ubrique, que todavía al día de hoy no conocemos. Bueno, vamos a quedar aquí 12:38. Isabel Gómez, del Partido Socialista, gracias por atendernos en Nuestros Políticos. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y a los oyentes.